Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Abrazo enorme, decíamos en la despedida, en general enviamos ese saludo cuando nos despedimos del Margen Sonoro, pero el Margen Sonoro siempre vuelve, no lo dudes. Oyente, que el Margen Sonoro siempre vuelve en nosotros. Y bueno, y estamos nuevamente acá con la sensación de que estamos recién iniciando el viaje. ¿Cómo andas, Ernie? ¿Cómo andas eso? ¿Cómo andas, Gastón? Bien, sí, siempre iniciando el viaje porque es lo que tienen como los números infinitos, ¿no? El margen sonoro es infinito. Así que sea lo que sea que uno recorra, siempre queda un espacio infinito por recorrer y siempre queda un infinito número de músicas por ver, por descubrir. Así que la avidez es interminable. Y sí, estamos en un programa que empezó hace relativamente muy poquito, hace unos 3 meses. Sí, unos pocos meses. Cuatro meses, sí. Siendo un podcast, y lo sigue siendo, pero también ustedes, de repente, si no han tenido la posibilidad, lo pueden también escuchar retransmitido por Radio Uruguay Online. Los programas que ya se hicieron, que son unos 20 sábados, programas. Sábados y domingos a las 13 horas. Así que ese también fue otro paso. Es otro medio para estar con el Margen Sonoro. Nunca sabemos qué programa va a salir allí. No salen en orden y la idea es un poco simplemente que la gente pueda volver a escuchar y que lo que ya se hizo no quede quieto, digamos. No, y que esté, y que aparte la intención siempre de hacerlo es que sea algo atemporal, que se pueda hacer en cualquier momento. Esta música año, y este programa lo pueden escuchar en cualquier momento. De hecho, a veces los saludos con los que vos iniciás son siempre buenos días, buenas tardes, buenas noches. También. Porque no sabemos en qué momento lo van a escuchar. Y de hecho, no sabemos tampoco en qué momento, ni del año, ni de nada. Y el margen sonoro sirve para todas las épocas del año. Y bueno, y vamos a comenzar hoy invitándolos a viajar a un año que nos ha traído varios, me parece, visitas en el margen sonoro, que es el año 1969. Y sí, 68-69 es como un momento histórico, momento fuerte, fértil, momento interesante de la cultura musical, sobre todo. Exactamente. Y no solo, porque los 68 fueron. No, pasó de todo. Y en este caso muy cerquita, porque es en Argentina, y había un concurso, un festival con jurados rutilantes, así como Vinicius de Moraes, como Chabuca Granda, que eran jurados, ¿no? Era un festival que se llamó Festival de la Canción y de la Danza Iberoamericano. Venía con muchas luminarias, en el Luna Park se hacía nada menos. Impresionante, parecía. Entonces, una gran celebración que unió, en realidad ya estaban trabajando hace 2 años juntos, a un poeta uruguayo y a un músico argentino. Entonces ellos, vamos a hacer un poquito de misterio, pero en realidad ellos cuando se conocieron dijeron, el músico le dijo al poeta, vos haces lo que yo hago en música, lo haces con la palabra, lo que yo hago en sonido, hacemos lo mismo. Así que ensamblemos esto. Se sintieron como un espejo uno del otro, comenzaron a trabajar en el año 67, muy influidos por una película, Rey de Corazones, que era una película de Broca, que era una película muy, muy loca. Y eso dio lugar a decir, vamos a presentarnos a este festival, a este concurso. Ya músicos y el poeta ya tenían toda una trayectoria. Una trayectoria. Y dijeron, pero se presentaban justamente artistas de todos lados y este con un, como decíamos, con un prestigio importante, por lo menos en los titulares. Sí, sí, además con ese jurado era razonable que hubiera una afluencia de talentos considerable. Se armó un lío, para decirlo suave, bárbaro, porque esta canción, este tema, que hoy te podría decir que es emblema de la canción latinoamericana, del tango latinoamericano. Si vos preguntás por ahí, entre los 50 temas que vos decís que ellos marcaron los otros, recuerda de sí, tango. Esto es marca de Argentina, esto, viste, sí. El tango contemporáneo. Y ellos se presentaron igual, pero que generó que, como era un tango diferente, los tradicionalistas le cayeran con todo. Claro. La cantante que fue a interpretar este tema, le decían desde hija, sí, y sí, todo sí. Lo que viene, hasta para abajo, hay testimonios de ella que son súper. Y llegaron a esa final y estaba como para que ellos ganaran y todo, pero quedaron al margen. Al margen. Por eso me pareció interesante. Porque no cumplían con esa tradición que venía siendo, se cambiaron las reglas. Que era lo que más se pedía como parte del festival, digamos. Pero mirá lo que pasó. El tema la editan en un simple, en la época se editaba un simple. Con dos temas, uno de cada lado. Sí, con dos temas, uno de cada lado, lado A, lado B. Y el tema es un boom que vende 200.000 copias en poquitas semanas. Sí, sí, sí. Y se fue de las manos por completo. Al mes lo estaba interpretando y haciendo los mismos músicos, pero con otro cantante que era Goyeneche, no sé si le suena. Digo, está. Y eso se fue hasta el punto que yo tengo el recuerdo que era un niño y, mirá, escuchá esto. Esos músicos eran Astor Piazzolla y el poeta Horacio Ferrer. De hecho, llegaron a escribir juntos una ópera, María de Buenos Aires. María de Buenos Aires anterior. Que es. Es anterior. Bellísima. Sí, no, es monstruo. Bellísima. Dos monstruos. Dos monstruos que se juntaron y salió esto, que ya ustedes lo ven, la intérprete era la compañera de Piazzolla, Amelita Baltar, que hace esta versión de esta locura, el universo donde pinta todo un universo. Yo solamente, para presentarlo de forma entrañable, porque esto sí que también es soundtrack de nuestros sí, años. Claro. Que es para otro margen, en otro momento. La presencia de los astronautas y de los viajes espaciales en ese tiempo. En este caso, yo estuve ahí revisando la letra, hay tres momentos en donde se menciona ser un polizonte en el viaje a Venus. Exacto. Un corso de astronautas y niños en un vals. Sí. Y otro aspecto que es más de la musicología, que es el vals como banda sonora de la locura. De la locura. Interesante. Porque el vals... yo lo tengo más por el lado de la musicología, por el lado de que los ritmos de tres, o sea, el 1, 2, 3, nos retrotraen a lo circular. A lo circular, sí. Las calecitas, los circus, lo sí, sí, sí. Y la locura en ese sentido de estar siempre en otro lugar, en distintos lugares, pero siempre en el mismo lugar. Las danzas en ronda, ese las tipo danzas de... en ronda, ahí está. Cualquier parecido con el universo es una locura. Pero me parece encantador cómo aparecen los cosmonautas, los astronautas, en un tiempo como telón de fondo de esto que es esta belleza que describes, no solo me parece que Buenos Aires, sino un Río de la Plata universal, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de Balada para un Loco. Y ¿sabes qué, Ernie? Estoy piantado. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo,

Acá hay toda una cuestión que inclusive tengo idea que él dirigió la, fue director de la, de la, o por lo menos principal representante de la Academia de Tango Argentina. Mirá. O sea, estamos hablando de que en realidad este, hay toda una cuestión rioplatense, no es porque uno quiera adueñarse de algo, pero digo, de una forma de sentir, que es muy de nosotros, que cualquiera de nosotros se identifica. Yo creo que el tango y, tiene esa cosa rioplatense que es innegable, ¿no? Y de hecho, y que acá en realidad está, está el, la cosmovisión esa, el, o mejor dicho, ese, ese mundo del tango. Pero también tiene, de, para mí es algo contemporáneo, esto de los astronautas, de ese tiempo. Fíjate que era el año 69 y, claro. Y se había llegado, el Apolo 11 había llegado en julio del, del 69, de ese mismo año. Sí, esto sí. Es en noviembre, lo que se vivía en ese momento. Las metáforas al respecto. Claro, porque todo. El ser humano, decís... se menciona eso de las naves espaciales de ser polizonte en el viaje a Venus, que es lo que pasa, lo próximo es Venus. Sí, sí, claro. Me parece que tiene algo que ver con algo bien universal, de decir cómo los seres humanos, a dónde estamos parados ahora. Era un momento de crecimiento y de crecimiento, claro, exacto. Bueno, pongamos prueba al futuro, construyamos otro futuro. Sí. Y efectivamente a todos los movimientos políticos que se generaron en esa época, no políticos partidarios, sino políticos en el sentido de los cambios de comportamientos, de tradiciones. Estamos hablando del mayo francés, estamos hablando de la guerra de Vietnam, sí, la guerra y de los hippies, estamos hablando de Busto, que estamos hablando de una serie de cosas que empezaban a transitarse de manera diferente y que hacían creer de alguna manera en esa posibilidad de, bueno, construyamos un mundo nuevo. ¿Por qué no? Mundo vayamos nuevo, por sí, algo sí. Nuevo. La obra de Piazzolla no es casual tampoco. No, no, no es casual. Ese, y esa la reformulación del tango no es casual. Y la imagen que, no en vano, más quedó, que da nombre a una esquina que es Callao y Corrientes, que se llama ahora esquina Horacio Ferrer, es este, dice... la luna que va rodando por Callao. Fíjate que esa cuestión de hasta el planeta, que era solamente el planeta de los poetas y de los alunados, ahora es está rodando por nuestras calles. O sea, es hasta la estamos pisando nosotros. Es parte cotidiana. Sí, de yo la como vida. Centro en esa etapa, como me parece una etapa. Son 50 años, que para nosotros es mucho, pero en la historia no es nada. No es nada. Estamos en ese periodo, me parece un poco todavía, también. Todavía estamos casi ahí. Estamos iniciando ese nomadismo que en otro momento vamos a continuar un poco, que hemos hablado en algunos momentos de lo de que en el margen sonoro es tan este caro. De decir, eso nómade que siempre hemos sido, ¿no? Que siempre hemos sido. Y bueno, y seguimos de, como nómades, buenos nómades. Como ¿qué otra buenos tierra? Nómades nos otras vamos tierras. A otras tierras. ¿Otras tierras? En bien. Particular a un señor que es yugoslavo. originalmente yugoslavo, ahora sería esloveno. Y, bueno, y no sé qué pasó con esa gente, si sigue siendo yugoslava o pasa a ser de Eslovenia, que se separó. Pero, en fin, pero en, el 90, antiguo... en el 87 cuando nació era sí. Yugoslavo. 87, muy joven. Muy joven. Es un talentoso guitarrista. Ajá. Y voy a traer un tema que ya estuvo en el margen. Pero no él. No él. No él. El no tema él sí. Ni el tema interpretado de esta manera. Sí. Es un tema que vos trajiste, que vos pusiste, música de película, de un señor. Ah, pero no me provoques. El tercer hombre. No. No. No, de un señor. Ah, estamos, impresionante, está, italiano es. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Está, claro, claro. Un claro, señor claro. Que forma parte de, bueno, casi todas las películas sí, que nos sí, recuerda. Sí. Si usted recuerda una película, es casi seguro, si tiene que acertar el músico, tire siempre Ennio Morricone, que seguramente en la mitad le va a pegar. En el crucigrama va a aparecer. Va a aparecer. Es de un western del 66. Hecho en Italia, un spaghetti western, que sí. Era también una un género que estaba un poco muy alicaído sí, sí. En la tradición cinematográfica norteamericana, que ya un poco había terminado, y que reúne a Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, que son, en definitiva, tres actores que no es que iban a solamente a, bueno, podemos trabajar de esto y sacamos unos pesos más de esta tradición, sino que realmente, por lo menos para Clint Eastwood, fue ver una renovación de un género. Sí, donde el tipo estaba como hecho a medida. Hecho a medida y que realmente renovó un género con otras tradiciones, con otras cosas que venían de otros lados y lo nutrió de nuevas formas que hasta el momento el mismo género no conocía. Y aparte, habla un fan de Breaking Bad, el director de Breaking Bad y el autor, siempre dice, es un western Breaking Bad, porque el western es una actitud ante la vida, es decir, sobre todo en dúos, ¿no? En esos dúos que salen a la vida donde todo puede pasar y la muerte puede estar en cada esquina. Se trataba de Il Buono, Il Brutto, Explicativo. ¿Qué te parece? Que era el bueno, el malo y el feo. Y el feo. Y en la versión que escuchamos, que era la versión de la película, era ya una versión muy novedosa por todo lo que tenía, ¿no? Por cómo manejaba los coros, por momentos que parecían más de música africana y que uno podría relacionar más con Rey León que con un western. Y eso mostraba también la libertad creativa que había en ese momento y en ese terreno. Yo voy a traer de nuevo el tema central de esta película. Pero esta vez hecho en guitarra. Qué bueno. El arreglo pertenece a Carlo Marchione y lo va a interpretar en un disco, aparece que es Cinema Verismo o Cinema Verismo, de Mark Grzik. Este es yugoslavo. Que es yugoslavo. Y vamos a escuchar. Solo guitarra. Qué bueno. Y vamos a escuchar lo que hace. Ya, como guitarrista, te digo, inclusive ya con ávido. Te despierta la atención. De pie, estamos de pie acá ante el yugoslavo. Impresionante. Una técnicamente es brillante lo que brillante, hace. Brillante. La versión es muy bonita. Yo lo desconocía totalmente y lo primero que escuché, lo primero que vi de casualidad fue este tema. Y me pareció alucinante porque reconstruye el tema. Está todo. El tema es así. No es que está la melodía. No está haciendo el punteo de la melodía. El tema es así. Todo. Recreado por no sé cuántos músicos son los que en la banda original, que son un montón. Sí, una orquestación. Una orquestación compleja. Que debe ser como 50, ¿viste? Y el tipo con su instrumento. Con una guitarra, seis cuerdas. Si tuviera Ludwig van Beethoven, que cuando le llevaron una guitarra dijo, esto es una orquesta. Esto es una orquesta. Esto es una verdad, creo que es un, esto es una verdadera orquesta. Solo diría, yo se los dije, ¿eh? Yo se los dije. Escuchá que era una orquesta. Volado. Claro. No. Qué animal, ¿eh? Impresionante. Muy lindo, pero aparte muy lindo, y la verdad que para que, no sé, somos en el margen sonoro fanático de Morricone y... Es una versión. Cada vez que uno ve esto así, sin ser, olvídate que sos músico, guitarrista, lo que sea, la sensación de decir, las cosas que puede hacer el ser humano. Impresionante, además, cuando se dispone, ¿no? Una versión muy fiel, sí. ¿No? Y con los arreglos del caso, porque obviamente no puede reproducir todo, pero con los arreglos del caso. Entonces, es impresionante. Es como de eso que uno dice. La verdad que me una noticia lindísima escucharlo, por supuesto que no lo conocía y después nosotros lo vimos en video también, está el registro en vivo, qué actitud, la actitud, concentración y una garra celeste pero en yugoslava, y claro, garra yugoslava, nosotros que a veces creemos que somos los únicos que tenemos garra, es impresionante. ¿Y a dónde vamos ahora? Y bueno, me quedé tocado. Tocado con esto y vamos a ir, es un viaje un poquito más por varios lugares, pero vamos a hacerlo muy simple, un norteamericano. También relacionado con el cine, con lo cinematográfico, en este caso con una serie. Una serie. Pero el tema es así, un norteamericano con una vida muy particular, como la de todos, pero digo, en un momento determinado compone un tema, se llama Trent Reznor, creador de una banda que en los años 90 fue una banda de culto y aún hoy lo sigue siendo, simplemente que de repente en nuestros días no está tan en actividad como en ese momento, ¿no? Que es Nine Inch Nails, es la banda de es este el compositor. De la banda. Ahí está, que es este compositor. Crea un tema, él dice que un poco autobiográfico, es un tema desgarrador que se llama Hurt, justamente que sería herido, herida o algo así, o la herida. En esta, que comienza diciendo la letra, hoy me voy a herir para ver si todavía sigo sintiendo. Eso es tremendo, ¿no? Sí, sí, de un dolor y de un dolor, un grado límite. Que tienen bastante que ver, yo lo uno mucho con esa cuestión de las canciones de redención. Claro. Y que buscan una redención del tipo que en el final de sus días, porque uno se imagina que es un poco así, quiere sacarse esa... Recordemos que redención en su origen es volver a comprar, volver a adquirir para los esclavos, era como decir, volver a tener mi libertad. Uh-huh. Es el sueño de todo esclavo. Y esto viene de atrás en los anales del tiempo. Pero está, yendo a lo musical, ese tema lo toma Johnny Cash, que está, ya no necesita presentación, hace una versión que también en el final de sus días, pero como artista, lo lleva a tener una popularidad con esa canción tremenda. No vamos a escuchar esa versión ni la versión del autor. Vamos a escuchar lo que hizo un francés y los franceses cuando inauguraron, cuando hicieron una serie que se llama Glacé en los Pirineos franceses, Glacé. Una serie cruda. Debe tener los mejores paisajes que he visto en una serie. Un lugar que es hipnótico por completo, como son los Pirineos franceses, donde pasan situaciones terrible, muy, sí. Muy duras. Sí, sí. Y en este caso, me parece que es una versión tan interesante porque descubre en el tema algo muy diferente, guardando la esencia, si será difícil. Es el Alexandre Lizardizer, es el director, el que toma esta versión a cargo con un grupo, con un coro que se llama el coro Session Sofía, Session Joar, sería mi francés, no me tomen examen, por favor. No, dedicado a mi hija, que se llama Sofía, que en realidad es un nombre que dentro de todo ese mundo duro, inclusive en este caso es de abuso, surge como algo, vamos a escucharlo, pero algo luminoso dentro de tanta oscuridad. El tema se llama Hurt, herido o herida, y en este caso es la versión que fue para la serie Glacé, que es reciente, de hace muy poquito. Es muy poquito. Serie que ni vamos a todos los detalles, pero que tiene muchas luminarias de la historia del cine francés. Y que es todo un orgullo en este momento en Francia, ¿no? Que tiene, tendrá 2 o 3 años nomás, ¿no? Una canción donde la tragedia y la esperanza se dan la mano. Ahí va. Y ahí va. En un tono que me hace acordar mucho a Dark también, donde sí, ¿no? Completamente, sí. El sufrimiento, el sí. dolor, pero también la redención sí, aparecen ahí. Y el sonido me hacía acordar también mucho a ese tipo de música que obviamente Dark puso en el centro o le dio una potencia muy pero fuerte. Ponele que está, no sé, para mí es como decir esto, este tipo de mito de narración, porque es fiel a lo que pasa en la historia humana, así es nuestra condición. O sea, tiene que venir una situación de esas límites para que nosotros descubrir hasta qué punto es importante nuestra liberación, ¿no? En el sentido de nuestra libertad, nuestra divinidad, en el sentido de todo lo que nosotros podemos hacer, pero cuál es el límite que tenemos que afrontar para eso. Mirá qué serio que me puse. No, pero siempre está ese juego del lugar límite, ¿no? Del lugar límite como, bueno, ya no hay más abajo. Así que sí, lo único está, que queda es como subir, ¿no? Como se dice. Y ese, cuando uno descubre, puede ser el mejor lugar. Digamos, puede ser el más terrible, sin lugar a dudas, porque es el final, el más abajo, el que ya no, uno ya no puede más. No puede más. Pero quizás de ahí es de donde viene transformarse en otra cosa. Claro. Yo voy a ir a otro coro. Un Opa. Coro diferente, porque bueno. La sonoridad es bastante diferente. Ajá. Pero es un coro que todavía sigue en funciones, porque el coro como tal fue fundado en el 73. Ajá. Ya el director lo había fundado antes en Francia, pero luego se fue a Inglaterra y volvió a fundarlo. El coro se llama The Swingle Singers. Swingle porque él se apellida Swingle. Ah, los cantantes de Swingle, en verdad, sería el sentido. Es un coro de 7 integrantes y vamos a tener a alguien que ya estuvo en el programa, que era Piazzolla. Oh, esta vez lo vamos a tener en uno de esos tangos que ha sido reiteradas las versiones que se han hecho de todo tipo, tamaño, color y forma. Hay versiones de dos acordeones, no sí, bandoneones, sí, sí. Acordeones. Sí, acordeones. Hay versiones de acordeón con orquesta, de bandoneón con orquesta. Hay versiones y hay esta versión solo coral. Hay muchas versiones de coros. Sí. Pero este coro tiene la particularidad de que además de solo porque hay coros que se dedican a cantar letras, sí, y hay otros coros que además hacen sonidos, ¿no? Claro. No solo entonan, vocalizan, digamos, en ciertas alturas para hacer recordemos que coro, el término viene del lugar donde en la, por ejemplo, la tragedia griega, exacto, después en la del mundo medieval también estaba el coro. El coro, pero es ese lugar que está abierto a muchas expresiones, no solo las vocales. No solo las vocales. Y ellos mezclan ese juego, así que todo lo que van a escuchar que parece música, es decir, que parecen instrumentos musicales de los que estamos, a los que llamamos instrumentos, formalmente llamamos claro, así, claro. En verdad. Son voces, que es otro instrumento, sin lugar a duda. Pero cuando decimos instrumentos musicales, generalmente los separamos de la voz. Algún artefacto construido especialmente. Pero ellos solo hacen sonidos. Qué bueno. Y un detalle más. ¿Cómo? Lo que digo es llover sobre el mojado, ¿no? Pero Piazzolla, omnipresente, ¿eh? Astor Piazzolla, qué animal, ¿eh? Piazzolla es ineludible. En todos lados. Es muy fuerte lo que rescata de tradición y lo que pone de nuevo. Pero vas a un festival, no sé qué, de guitarra, Piazzolla. Vas a la orquesta, no sé cuánto, Piazzolla. Y además este año se cumplen años de nacimiento de Piazzolla. Ah, es este año, 2021, ¿decís? 2021. Así que 2021. Vaya el homenaje. Thank you. Lo decíamos antes de empezar el tema, y Piazzolla en todos lados, ¿no? En todas partes, con interpretaciones tan diversas, y en este caso un tema entrañable como es Libertango. Eso, ¿no? Un tema de esos con una fuerza además impresionante. Un nombre tan... porque ese neologismo así, Libertango, es... Es muy bonito ese encuentro, esa fusión de palabras, es muy bonito. A mí me pasó cuando escuché esta versión, que cuando inicia y termina, que hace una cosa más bien como, más a un estilo árabe, un estilo... Uno dice, pero esto no estaba en el original, ¿dónde está esto? Ah, mira, sí, sí. Cuando uno va a mirar, hay una introducción y un final que no tienen que ver con ese ritmo marcado que uno recuerda siempre de Libertango, pero si uno mira... ¿En la versión original? En la versión original siempre hay una introduccioncita y un final, una especie de coda ahí, que efectivamente acá fue reinterpretado en esta manera de cantar, pero que está en la obra original. A mí me pasó, no lo recordaba, decía, pero... Uno lo que recuerda de Libertango es esa cosa marcada, esa melodía marcada, que claro que es impresionante, ¿no? Cuando Piazzolla se vuelve obsesivo, ¿no? Cuando se pone en esa cosa de esa repetición, tiene una fuerza descomunal. Es una fuerza, aparte de esa rítmica del Río de la Plata, en términos técnicos sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, es una milonga, ¿no? Exacto, milonga, es fuerte, ¿no? Impresionante. ¿A dónde vamos? Pero bueno, aparecieron coros, el coro también que nos va cada vez, hemos recibido esto del canto coral. Hoy mencionamos Morricone también. Tengo algo más como coral, pero. Mirá, en este caso vamos a ir a algo que es también cine. Cinematográfico, pero más bien comedia musical. La primera película que recuerdo a mis viejos saliendo al cine. Mirá. Es una cosa, no le importa a nadie. No, pero tiene que ver con cómo uno llega a esas cosas. Cómo llegué a... Pero yo tengo ese recuerdo, es decir, con un título que era, como era Cabaret, que Cabaret, un título medio en su momento, como que estaba inquiriendo un poco, como diciendo, ¿qué será Cabaret? Sí, además era una película de Bob Fosse. De Bob Fosse, la comedia musical. Que ya era, un director aclamado. Y que había generado versiones de algunos textos, como porque tiene El Principito, porque tiene porque tiene otras, y tiene otras más que ya había generado cuando llega Cabaret. Sí. Un sello de uy, vamos a ver algo. Claro, pero viste que cómo a través de un cabaret aparecen tantas cosas. Exacto. Como está, bueno, todo el ascenso del nazismo, un mundo a través de la vida de ese cabaret. Pero en este tema, especialmente, yo lo tengo como algo entrañable, que es, se mete en una cosa tan cercana para nosotros, para todos, pero a su vez tan difícil de describir, qué es el amor en realidad. Sí. Si el amor es una proyección o en realidad existe básicamente en que uno es el que cambia los ojos. Un poquito abonando esa teoría está este tema, porque con un humor aparte de impresionante, Joel Craig, que es el que interpreta el tema, que dirige el cabaret y todo, sale con una gorila, que es una cosa así, y hacen una danza y todo, y él dice... ustedes se preguntarán por qué la elegí entre todas las mujeres, como diciendo que iba a ser un cabaret, y él dice, pero si pudieran verla a través de mis ojos, ¿cómo cambiarían las cosas? Así que me parece encantador esa cuestión de, si pudieran verlo a través de mis ojos, todo cambiaría para ustedes. Y en realidad, llevémoslo a más, no solo a esa cuestión del hombre y la mujer, o de los seres humanos, de ese amor entre seres humanos. En general, si pudieran ver el universo a través de mis ojos, no podría, cualquiera de nosotros decir un Carl Sagan, ¿no? O un Mozart, decir, si pudieran verlo a través de mis ojos, a través de mis oídos, quizás las cosas cambiarían. Hasta te diría la vida cotidiana o lo que sea. Y en ese margen de percepción cambia el universo. Sí, sí. Siempre. Cambia el universo. Hay que como una reinterpretación de, si usted pudiera ver lo que yo veo, si usted pudiera conectarse con esto de la manera que yo me conecto, vería esto. Y yo puedo elegir otro universo. Había alguien que escribió en un tiempo, Hernández de apellido, que decía, sí, que decía, ¿verdad? La diferencia entre vos y yo de alguna forma es este, es que vos vivís, vos o tú, sí, sí. Vivís con las cosas y yo vivo descubriéndolas. Te maté con eso. Sí, esa, sí, interesante. Ese recuerdo de versos que yo no siempre recuerdo de mí. Pero bueno. Un golpe bajo que en el margen sonoro entra, ¿no? Entra, todo entra. Bueno, Ificulcifra. Bueno, ahora escúchenlos con nuestros oídos. Dale, exactamente. Dale. I know what you're thinking. You wonder why I chose her. Out of all the ladies in the world, that's just a first impression. What good's a first impression? If you knew her like I do, it would change your point of view. If you could see her through my eyes, you wouldn't wonder at all. If you could see her through my eyes, I guarantee you would fall like I did when we're in public together. I hear society moan, but if they could see her through my eyes, maybe they'd leave us alone. There you are, my Liebling, your favorite. How can I speak of her virtues? I don't know where to begin. She's clever, she's smart, she reads music. She doesn't smoke or drink gin like I do. Yet when we're walking together, they sneer if I'm holding her hand. But if they could see her through my eyes, maybe they'd all understand. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Is it a crime to fall in love? Can we ever tell where the heart truly leads us? All we are asking is ein bisschen Verständnis, a little understanding. Why can't the world leben und leben lassen? Live. And let live. I understand your objection. I grant you the problem's not small. But if you could see her through my eyes, she wouldn't look Jewish at all. Un tema entrañable de una película que le dio a Liza Minnelli, que era quizás la sí, la era la figura, claro. La claro. Figura más relevante que sí, le dio sí. un destaque, ¿no? A gran nivel. Y un incluso un género, porque esa canción que se escucha así conforma todo un género, que es música de cabaret o de ese estilo, sí, que incluso al día de hoy se siguen produciendo en algunos países. El vodevil, la ¿cómo es este? La, discos la, así. La, el music hall. Exacto. Recordemos que en ese ambiente así creció Chaplin, por él. Claro. La madre era actriz de vodevil, sí. Y todo ese mundo que viene desde muy atrás, pero en principio del siglo hasta las primeras décadas tuvo como su lugar, en Europa especialmente, ¿no? Sí, y al día de hoy hay algunas radios alemanas, por ejemplo, que si uno escucha, yo cada tanto tengo esa locura de poner radios que no entiendo. Y, y capaz que te encontrás con el margen sonoro. No entiendo. Y descubro cosas que uno dice, mirá qué raro. Sí, y aparecen una serie de temas que son en este estilo, ¿no? En este tipo de música. Claro. Que obviamente no comprendo qué dicen, pero logro notar este tipo de juegos y este tipo permanente de juegos con la voz, de juegos con sobre la emoción, cómo se transita y cómo se comunica. Sí, sí. A mí me pareció, ya te digo, encantador en el tema, aparte de todo lo que es cabaret, en el tema especialmente. Esa transmitir la temática también propia de esto, sí, ¿no? de cómo las cosas. Todo depende, puede ser una proyección, y si hay que elegir el juego, yo lo voy a elegir. Yo elijo cuál. Yo elijo, como dicen en los juegos de los niños, el modo. Elijo modo tanto, ¿no? Bueno, y ahora no, vamos a Brasil. ¿De qué modo? Nos vamos a Brasil. Ah, pero no hay modo. El modo indígena. No vamos a poner. Mirá, Brasil, que es el continente. Es un continente. Tiene de todo, y entre ellos tiene, obviamente, mucha población indígena, mucha población. Sí, sí, sus pueblos originarios. Exactamente. Y hubo una señora, Marluy Miranda, que en su momento fue muy destacada porque además de ser compositora, cantante, era musicóloga. Y primero generó el rescate de música sacra, música sobre los indígenas que había obtenido, grabado unos registros de principio de siglo que había obtenido un sacerdote italiano de tribus del Amazonas. Se hizo ese disco, que básicamente era simplemente reproducir esas grabaciones, ¿no? No es que las fueron de nuevo hechas, sino que se digitalizaron esas grabaciones, se largaron al mercado, tenían mala calidad porque, claro, eran grabaciones que originalmente ya eran bastante defectuosas, estamos hablando de principio de siglo, en condiciones de grabación bastante particulares. Pero ese disco, los albores recién de la grabación, del registro sonoro. Era casi un adelantado porque andar con esos aparatos y esas cosas era complicado. Parece que el disco llegó a manos de algunas poblaciones indígenas, que muchas de ellas tienen grandes contactos con el mundo civilizado por los motivos que ya conocemos de acercamiento y de cómo el mundo civilizado ha ocupado todo el Amazonas, etcétera. El asunto es que llegó a manos y de pronto se contactan con ella gente que pertenecía a estos pueblos. Y le dice, mire, queremos invitarla a que grabe nuestras canciones. Es más, ella misma les enseñó a grabarse. Y una de las cosas que grabaron fue lo que se llamó una misa quehuere, que es como una misa criolla. Es decir, eran los textos desde los propios lenguajes, el lenguaje tupí, donde en su propio lenguaje recreaban algunos de los cantos religiosos, con otra rítmica, con otras palabras, con otra forma de hacerlo. Y de esa, ella llegó más tarde a editar estos discos con esa misa quehuere. Y lo que vamos a escuchar es solo lo que se llama Acción de Gracias, que es una parte de esa misa, pero en lenguaje tupí, hecha por las tribus que originalmente cantaban estas cosas en las viejas épocas de la evangelización. Pero eso ha quedado en la memoria colectiva de esas tribus y sigue siendo cantos que ellos reproducen. Impresionante. Dale, ya mismo. Para poder al suborero te cobellar. Y bueno, estas son de los temas que cuando uno dice, bueno, escuchar el margen sonoro, hay varios, ¿no? O sea, ha habido varios ejemplos, pero estas son de las que decís, bueno, me abre la cabeza realmente, porque evidentemente estamos no son mundos perdidos, ni son mundos muy diferentes. Son mundos muy diferentes, y más que perdidos, simplemente a veces están al margen por lo que conocemos, sí, ¿no? Exactamente. Cuando vos decías en el tema anterior de Cabaret, bueno, si lo vieran con mis ojos, a veces también tenemos ojos que ven algunas cosas y dejan de ver otras. Sí, sí. Y algunas cosas se invisibilizan. Por distintos motivos, claro, ¿no? Claro. Por muy distintos motivos. En estos casos, a veces la propia capacidad de llegada a las tribus indígenas del Amazonas es difícil, pero algunas de las cosas que se han obtenido como registros muchas veces las desconocemos. Bueno, esto era parte de esos registros del 97 que había conseguido Marlon Miranda, sí, sí, y que dieron lugar a ese disco y que muestran otros ritmos, otras formas de cantar, otras formas de hacer música. El Brasil que no es africano, ni es no sé, europeo. No es europeo. Es otra cosa. Es cierto, por momentos uno puede pensar y seguramente uno lo puede solo digerir o puede sentir el sabor de esto a partir de sabores conocidos. Entonces ve la forma de la voz y piensa eso siempre pasa. Eso siempre, y piensa en la música china, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, el Oriente. En como... Oriente, con esa forma de poner la voz. Pero se trata de música originaria, es cierto. Producto de la evangelización, producto de mezclas, de fusiones. Sí, es cierto. Pero aún así siguen siendo cantos que forman parte de esas culturas originarias que aún hoy están allí. Sí, sí, sí. No, a nivel musical hay una cuestión melódica que siempre hay un cierre, o sea, va variando la melodía y siempre hay un cierre igual. Siempre igual. Como una especie como de leitmotiv. Retoma ese remote. Después tendríamos que ver qué es lo que dice exactamente ese no canto. No pude obtener no, ese... bueno, no es sencillo. Nos estamos, o sea, no, nos metemos eso con una diversidad de lenguas que claro, que es muy difícil. Que también uno se pregunta qué difícil que es conseguir a veces una traducción de un pueblo bueno, medianamente no, que está ahí, no es tampoco el intento de conseguir traducciones, por ejemplo, del romaní, claro, más que parece claro, también claro, con claro, mucha más difusión, es casi imposible. Digamos, uno intenta por diversos lados y no encuentra, ni siquiera el inglés a veces, ¿no? Claro, que sería lo claro, más. Claro. Sí, sí. En el caso de Marlui Miranda y todas estas culturas nativas, bueno, ella misma se quejaba y se quejó durante mucho tiempo de que todo su trabajo dependía de becas internacionales como la beca Guggenheim que obtuvo. Dar charlas en universidades para tener fondos para poder ir y grabar y poder hacer esas cosas. Exacto. Porque incluso durante el gobierno de Lula tampoco hubo dinero para estas cosas. Es decir, ella lo ha manifestado muchas veces de que una investigadora realmente, una aparte investigadora, de artista y investigadora de investigadora, su, una de, musicóloga de la cultura, que se dedicó a rescatar y a querer rescatar las tradiciones propias de Brasil. De ¿no? Brasil, sí, sí. Y bueno. Bueno, pero el margen sonoro siempre sorprendiéndonos y bueno, y es una alegría estar en él, o sea, estar ahí en el navegar en el margen, encontrar cosas en el margen. En ¿no? el margen, bueno, los que paisajes del margen. Que ahora en días nomás estaremos con otros bueno, con otras sorpresas también con respecto a cómo el margen se va difundiendo. En su sitio web, en su sitio en Facebook, en que Facebook. Es el Margen Sonoro, exacto, solamente. Allí pueden acompañarnos. Y van a bueno, tener allí todos los links de los programas anteriores. Generalmente hacemos posteos sobre cosas que a veces no podemos en el programa, o fotos o detalles que de claro, pronto permiten, bueno. Una letra, un, exacto, ¿no? La letra de una canción o algo claro, que de pronto no podemos poner acá, sí, pero sí podemos sí, manejar podemos de esa manera. Compartir ahí. Así que también pueden comunicarse por ahí, pueden comunicarse por el mail de Flojito Producciones. flojitoproducciones@gmail.com, o sea, es sencillo. Sencillísimo, así que nada, esperamos que efectivamente no solo se comuniquen, sino que esperamos encontrarlos nuevamente por acá. Y Flojito Producciones, que tiene otros podcasts también, y anteriores. Ver el, y pueden ver el Facebook de Flojito también, hay otros materiales. En fin. Radio Uruguay Online, que retransmite Margen Sonoro. Sábados y domingos, el Margen Sonoro. 13 horas. 13 horas. Los sábados. Así que sábados y domingos es una buena oportunidad para escuchar de nuevo. En Radio Uruguay Online es simplemente un link ahí y lo escuchan. Porque así como estamos rescatando música de todos los lugares y de todos los momentos, es eso, música intemporal que siempre tiene algo para decirnos o siempre la podemos escuchar de nuevo porque incluso nos pasa, alguna de estas cosas las volvemos a escuchar y obviamente empiezan a cobrar nuevos sabores porque se vinculan con nuevas cosas, con otras, en fin. En fin, para otro momento, pero lo dejamos ahí, el tiempo lineal es el que ya conocemos, el pasado precede al presente, el presente precede al futuro. Ta, ese es el tiempo lineal, que es el más o menos el de que vemos en todas las gráficas de historia que hicimos en la escuela, en el liceo. Pero hay un tiempo circular, donde está la abuela, nuestros nietos, y estamos todos juntos, en la misma mesa. Todos juntos en la misma mesa. Así que un tiempo sin tiempo, ¿no? Sin tiempo. Ya lo hemos citado varias veces porque sin duda que poéticamente es de nuestro mayor afecto, ¿no? Pero el margen es ese lugar que puede decir el tiempo está después, digamos. Sí. ¿No? Y donde todo se mezcla, se junta y todo convive y todo tiene muchos más vínculos de los que parecen a primera vista. Solo está en descubrirlos, en poner los ojos correctos. Sin duda. O ni siquiera correctos, poner ojos que estén abiertos a encontrar cosas. Bueno, entonces brindamos por esos ojos. Brinda. Y por esos oídos, y que así sea, diría el flaco Ayala, ¿no? Que así sea, como decían en ese tiempo, que sea, que emane lo que tenga que emanar, y que bueno, uno tenga que en ese momento que pase la magia, que uno esté atento, ¿no? Y volveremos para brindar con más margen sonoro. Nos vemos, abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.